I succeed in the barley green. I succeed in the barley green. My sad heart's cold between the old love and the new love. The old love and I'm Is everybody ready?

Cuidadín, cuidadín. Modosito, borra mercerito. ¿Qué iba a decirte? Con este disquito no puedo parar de bailar. Hasta luego, Luca Miri. You and you. Luca Miri, que lo sepas.